so you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. ¿Hay una categoría para los programas que no se emiten? Es lo que se preguntó Javier Gallego cuando el pasado miércoles conoció la noticia de que su programa ya extinto Carne Cruda había recibido el premio Ondas. Desde el pasado septiembre la radio pública lo es un poco menos. A finales de agosto Radio 3 anunció que retiraría el magazine de su parrilla. Esta tarde hablaremos con Javier Gallego, crudo, sobre ese premio que acaba de recibir y también sobre sus nuevos proyectos y aventuras. Ya nos escucha al otro lado del teléfono. Javier, crudérrimas tardes. Crudérrimas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿qué tal estás tú? Pues contento de que me llaméis y de volver a estar aquí en Radio Abadasol. Pues nosotros encantados de recibirte. Bueno, antes de nada, enhorabuena por tu premio Ondas. ¿Qué crees que significa que te otorguen un galardón así, a un programa ya extinto? Bueno, por nuestro premio diré. Primero porque es muy del equipo, que es como siempre, no hay que olvidar que son los programas labor de mucha gente. Y también porque son de, creo que más que en muchos casos, de los oyentes. Este premio... si se le ha dado al programa es quizá porque el programa se ha seguido sonando, diciendo esto como simbólicamente, gracias a que los oyentes han seguido hablando de él. Y creo que porque los oyentes han seguido hablando del programa, pues aunque no esté emitiendo, y se le ha dado el premio Ondas. Dicho lo cual, pues ha sido una alegría que se nos reconozca por el trabajo hecho, porque yo creo que un programa como Carne Cruda ha hecho una labor importante, tanto radiofónica como social, que nos gustaría, por cierto, seguir desarrollando. Y también una sorpresa, porque no es muy habitual que a un programa que no es de una gran cadena de audiencias mayoritarias se le da el premio al mejor programa de radio. Creo que es la primera vez que a un programa de contenidos de Radio 3 se le da un premio Ondas. Y bueno, pues, también es un síntoma de que algunas cosas están cambiando y de que, como solemos decir en la calle, sí se puede. ¿Y cómo crees que le ha sentado esto a la dirección de Radio 3? ¿Cómo, perdona? ¿Cómo crees que le ha podido sentar esto a la dirección de Radio 3? Pues ni lo sé ni me importa, la verdad. Porque yo no quiero disfrutar de este premio contra nadie, sino a favor del trabajo que hemos desarrollado nosotros. Es un premio de Radio 3, es un premio a un programa que estaba en Radio 3. A quien hay que felicitar en este caso pues es a la dirección anterior, que lo puso en antena, que confió en quienes lo hacíamos, que nos dio toda la libertad e independencia para desarrollarlo, y a la emisora por la historia que tiene, que ha permitido que programas como Carne Cruda sean parte de esa historia, porque creo que es una labor que Radio 3 viene desarrollando hace muchísimos años, de libertad de expresión y de creación en muchos ámbitos. Lo ha sido en el ámbito musical, pero también no hay que olvidar que Radio 3 no fue una radio musical en sus inicios, sino una radio política y social también, aparte de musical y cultural. Y bueno, pues gracias a que eso se ha venido haciendo durante muchos años, se pudo hacer Carne Cruda durante 3 años, y a la historia de Radio 3 hay que añadir el premio y a quienes fueron los directivos que apoyaron este programa. Es decir, me acuerdo ahora mismo, por supuesto, de Lara López y de Antonio de Hoyos, que era su segundo, que han puesto todas las facilidades para que nosotros hiciéramos Carne Cruda. Este premio ha servido de muchas cosas. De mano, ha servido para que Javier venga a este programa él solito, porque siempre venía en formato tertulia, y ha ganado Ondas, ya le hemos dado ya la posibilidad de venir él solito a darle 20 minutos. Ha subido un poco el caché aquí para Agora Sol, que somos muy elitistas, lo sabes, Javier. Y... Sí, me ha extrañado que me llaméis vosotros, en fin, una radio tan alto prestigio, un tipo así de la calle como yo. Claro, porque para participar en tertulias ya hemos contado contigo, pero claro, hasta que no tenía un Ondas no le vamos a dar, ¿no?, sus 20 minutitos. Pero además yo creo que, aparte de esto, que ya es importante, este premio no se puede negar que tiene cierto simbolismo, que se entrega justo ahora, después del verano que has pasado y después de la noticia del fin de Carne Cruda. Vale, tú quieres verlo como un premio al equipo y desde luego que lo es, merecidísimo, pero que sea justo ahora tiene cierto simbolismo, no se puede negar también. Sí, vamos a ver, yo idiota no soy, o sea que este premio tiene lecturas políticas y evidentemente también es un mensaje a la nueva dirección de Radio Nacional, y que por parte de quienes están en el jurado del premio Ondas, que por cierto había gente de muy distinto palo, según me han comentado, pues es un mensaje, es como ustedes han quitado un programa que funcionaba y es de alguna forma, bueno, pues... una reprimenda, supongo, a todo esto, ¿no? O sea, que hay unas razones, evidentemente, digamos, políticas para este premio. Pero también creo que no se le hubiera dado el premio Ondas a Carne Cruda si Carne Cruda no fuera un buen programa. Claro. Javier, me ha pedido una oyente de Carne Cruda, que por cierto te quería mandar un beso, que ¿qué haces ahora de 2 a 3? La comida. La comida y escuchar las noticias. No suelo escuchar todavía Radio 3 en muchos momentos y otras emisoras. Pero a las 2 no suelo poner la emisora en la que yo estaba haciendo la carnicería y escucho las noticias mientras hago mis guisos o me recaliento la comida del día anterior, lo que ha sobrado. ¿Podría ser este premio otorgado por la Radio Barcelona Cadena Ser una futura colaboración con Radio Prisa, con la Radio Prisa, Javier? Pues, oye, mira... Nosotros necesitamos una plataforma para poder seguir haciendo el programa y cuanto más gente nos pueda oír, pues mejor, la verdad. Y, hombre, siempre manteniendo la independencia que yo creo que ha sido el sello de Carne Cruda, que entiendo que no es tan fácil igual dentro de una empresa privada y una empresa tan grande con sus problemas e inconvenientes como tiene cualquiera, como tiene el Grupo Prisa. Pero oye, pues la SER también tiene mucha historia, no sé, o sea, no quiero decir nada ni lo sé todavía, pero sinceramente a lo mejor no estaría mal que para que sea viable en este momento, pues por lo menos una colaboración o hacer algo a través de las redes de la cadena SER, yo qué sé, todavía es muy pronto para decirlo, o sea, no negaré que creo que un interés por su parte sí hay. ¿Significará eso entonces que la cadena SER se ha vuelto una radio pirata o qué? Mira, al final yo creo que no, o sea, en la cadena SER hay de todo y hay programas de todo estilo. Creo que Carne Cruda cabría, o por lo menos tampoco está mal que a lo mejor se abra una nueva vía, o sea, también, no sé, o sea, yo sí que creo que Carne Cruda nació donde tenía que nacer y no podía haber nacido en otro sitio que en Radio 3. En la radio pública, o sí, o en las radios libres también, o en una radio como la vuestra, pero si ha conseguido el suficiente apoyo social como para mantenerse y ha demostrado que un mensaje que antes creían minoritario no lo es tanto y que hay gente ahora mismo necesitando oír ciertas voces, pues oye, tampoco pasa nada porque tengamos un altavoz más grande, porque al final de lo que se trata Carne Cruda es eso, de servir de altavoz de otras voces, pues si el altavoz es más grande... Que no estoy diciendo que a lo mejor sea... que no sé, estoy lleno de dudas en este momento y tampoco quiero daros una respuesta taxativa al respecto. Pero que siempre que los que hagamos Carne Cruda mantengamos el espíritu del programa y nos atrincheremos en la independencia periodística que tan importante es en este momento, pues oye, si el altavoz es más grande, en un momento en el que además socialmente necesitamos tanto... Que ciertos discursos se escuchen, que los discursos más críticos tengan voz, pues bienvenido sea, si no están en una plataforma para hacer Carne Cruda, porque además al final yo creo que tanto oyentes como equipo y colaboradores de la carnicería lo que tenemos ganas es de volver a hacer radio. Uh-huh. Yo la verdad es que me aburro en casa. Hablando además, de... como hacer la comida toda cruda, apenas gasta tiempo en cocinar, no sabe qué hacer en ese momento. Sí, ¿no? Bueno, la verdad es que trato de comer todo lo más crudo posible, pero... Ya momento, o sea, que tampoco quiero tener una indigestión diaria. Hablando de altavoces que decías ahora, Javier, bueno, el último Carne Cruda no se escuchó por los de Radio 3, pero sí por los de muchas radios comunitarias, entre ellas esta, Agora Sol Radio, que pusimos ese programa aquí en nuestra radio. Anunciaste en la presentación de tu libro, Lo tenemos crudo, que Carne Cruda se emitiría en Internet. ¿Cuándo podremos saber si será así finalmente? Pues mira, con esto de... yo antes cuando lo anuncié pensaba que iba a ser antes porque había habido... Estábamos barajando la posibilidad de hacerlo por nuestra cuenta por un lado, había habido toques de algunas emisoras como proponiéndonos la idea y estábamos barajando ambas posibilidades y bueno, yo estaba mirando la viabilidad de hacerlo por nuestra cuenta, qué posibilidades, o sea, todo se puede hacer. Yo ahora voy a esperar a ver qué pasa con esto del premio Ondas. Cuando digo esperar, no voy a esperar mucho. Pero la verdad es que plazo no os puedo dar claramente. pero yo creo, tengo la sensación de que ya queda menos. Y cuando dije que era por la red es porque es que ahora mismo hueco en una emisora no nos van a hacer en la antena. Porque están todas las programaciones cerradas desde hace mucho tiempo. Entonces, para mí es evidente que lo hagamos donde lo hagamos, tendrá que ser a través de la red. Y bueno, pues si la cosa va bien y funciona, gracias a sobre todo al apoyo de oyentes, pues quizá podamos pasar a el año que viene o yo que sé, en próximas temporadas a antena, ¿no? Porque a mí tampoco me gustaría perder a la gente que escucha la radio a través de los medios tradicionales. Aunque evidentemente ahora la red es un conducto muy potente y cada vez más utilizado. Pero la verdad es que me preguntabas por las fechas. Yo creo que va a ser antes del año que viene. Espero que mucho antes, en realidad, yo que sé. Me gustaría que fuera en las próximas semanas. Pero la verdad es que cuando estuvimos en la presentación lo anuncié porque pensaba que las cosas estaban más avanzadas y luego, bueno, pues no es tan fácil. Vosotros sabéis bien que no es tan fácil mover y montar una emisora, tampoco montar un programa y sobre todo hacerlo económicamente rentable para que se pueda hacer a nivel profesional, o sea, para que podamos dedicarnos a él en cuerpo y alma. Entonces, bueno, pues ha habido cosas que se han caído, historias que pensábamos que podían salir y que al final pues yo no lo he visto del todo convencido. Y también hay que recordar que en este momento pues el equipo que formaba Carne Cruda, los fundamentales, están trabajando en otros medios. El único que está en paro relativo soy yo. Los colaboradores siguen conmigo, pero bueno, que ahora mismo estoy un poco solo a la hora de organizar, entonces voy lento, ¿vale? También me han ofrecido pues presentaciones de cosas. Está liado un poco y también yo creo que he caído en el caos de llenar mi vida con muchas cosas y, claro. Y lo he ido haciendo poquito a poquito y yo creo que cada día está más cerca. Y lo decía, lo decía Javier ahora que una de las posibilidades, y yo creo que en las próximas semanas igual podemos decidir y conseguir algún acuerdo económico o conseguir cerrar algunas de las posibilidades que yo llevo moviendo muy lentamente. Lo sé que igual es un poco desesperante, pero cada vez lo veo más cerca. Espero que sea en las próximas semanas. Claro. Y decías, Javier, ahora que una de las fuerzas indiscutibles de Carne Cruda se ha demostrado, incluso después de muerta más aún, que son los oyentes, ¿no? Han empujado y han tirado mucho por un programa y por intentar que continuase. Mi pregunta es si no temes que la opción sea Cadena Ser, o sea, cualquier otra, le pase como a todos estos fenómenos que tienen un público muy fiel porque consideran que siguen algo minoritario y algo que tienen que cuidar y que es muy cercano y que cuando se hace más grande, por ahí le ha pasado a muchos, ¿no? Y se pierde ese cariño e incluso llegan las críticas un poco a veces malintencionadas. ¿Temes ese momento? Ya. ¿Te le has dado vueltas a eso? Pues sí, eso puede pasar. O sea, yo creo que no. O sea, que Carne Cruda seguirá siendo Carne Cruda, lo hagamos donde lo hagamos, y que el espíritu combativo y de tanto de pelea como de crítica, como de periodismo digno, pues al estilo de las cosas que hacéis vosotros y que hacen otras radios libres y que también se hacen radios profesionales, o sea, que a lo mejor, digamos que esto es exclusivo de los medios más pequeños, también lo hay en medios mayoritarios, aunque bastante menos, pues sí, cabe ese peligro, pero yo creo que lo mejor es que lo hagamos donde lo hagamos, la gente lo escuche y decida por sí misma. O sea, prejuzgar, pues si Carne Cruda acaba pervirtiéndose, pues ya nos dirán los oyentes que esto no es lo que querían y que este no es el programa al que ellos engancharon. Lo único que nosotros podemos ofrecer en este momento y yo puedo ofrecer es, yo voy a seguir tratando de hacer mi trabajo como lo hacía antes, lo mejor que sabemos, y es que tampoco podemos vivir con esa, ¿no? con ese prejuicio y con ese miedo a sí, la crítica, yo sé que si vamos a un medio comercial seguro que la habrá. Pero bueno, yo lo único que puedo ofrecer, aunque no quiero ser un político y luego meter la pata, es nuestro trabajo anterior como garantía de que somos quienes somos. O sea, que no vamos a cambiar ahora porque nos lleven a otro sitio. O sea, en fin, o sea, tampoco nadie me ha ofrecido un contrato millonario, ¿eh? O sea, ya lo digo. Sois quienes sois y el trabajo es lo que es. Los oyentes nos van a faltar. Y hasta que llegue ese momento de que volvamos a escuchar Carne Cruda, has estado colaborando en eldiario.es. ¿Cómo valoras la experiencia en este medio que ha echado a andar con tanto éxito? Pues yo creo que es muy positivo que surjan alternativas, nuevos medios, y que los periodistas en un momento de precariedad profesional, quizá de las más acuciantes que ha habido en los últimos años, cojan el toro por los cuernos y decidan montárselo por su cuenta. Creo que tanto la sociedad como los periodistas necesitamos ahora mismo que en fin, tomar las riendas, ¿no? Y incluso a veces tomar las riendas de nuestra propia vida y nuestro propio trabajo, y eso es lo que ha hecho el diario, y por eso ha tenido tan buena respuesta. Yo creo que la gente estaba esperando, quizá de lo que estábamos hablando hace unos momentos, ¿no? Pues los medios mayoritarios no están ofreciendo a veces los discursos que la gente reclama, y el diario.es, en la prensa escrita, sí los ha ofrecido, y por eso pues ha tenido un estreno muy esperanzador. Tiene muchísimas visitas, ha habido mucho interés desde el inicio, y parece que por ahora no se han roto las expectativas, al contrario, o sea, cada vez tiene más audiencia y las cosas van muy bien ahí, poco a poco. Es un periódico todavía pequeño en medios, pero bueno, para cubrir, digamos, la actualidad político-social nacional e internacional que más nos atañen, sí se está consiguiendo. Además, pues creo que hay firmas ahí potentes que son interesantes para leer en estos días. Y bueno, es uno más de algunos medios que están surgiendo ahora mismo en distintos ámbitos, de periodistas que se lo montan por su cuenta, y creo que ahora mismo pues es la solución en muchos casos, ¿no? En las crisis donde el trabajo está desapareciendo, donde muchos medios están yendo a pique, pues esta reacción de grupos de periodistas que nos juntamos para hacer cosas siempre a mí me parece muy esperanzadora. Ha pasado en otros ámbitos, no solo en el periodismo, que al final nos tenemos que hacer dueños de nuestro propio trabajo, porque los medios tradicionales y las formas tradicionales no están funcionando. Además de tu colaboración en el diario.es, Javier, también hemos podido leer en la revista Rolling Stone que estás preparando una colaboración en un nuevo programa de Mamen Mendizábal, en La Sexta. No. En realidad yo no sé cómo está redactado eso, porque me han preguntado algo parecido hace poco tiempo un amigo. Por eso te lo queríamos preguntar. Estoy participando en una tertulia que tienen en el programa Más Vale Tarde, un programa que ha estrenado Mamen Mendizábal hace unas semanas, que en realidad ya empezó un poco antes sin tener ese nombre, que es un repaso diario a la actualidad social y política de nuestro país. Se habla mucho de todos los temas que tienen que ver con la crisis, y bueno, pues es un programa de reportajes, entrevistas, muy informativo, pero tienen al mismo tiempo una mesa de debate en el que los temas que se van sacando a relucir pues son tratados por los tertulianos, y además han buscado, dicen, pues un perfil, no el tertuliano clásico y demás, sino bueno, pues más variado, con otros discursos. Está por ahí también Tony Garrido colaborando, Juan Luis Cano de Goma Espuma, y en este caso también yo, que voy por ahora una vez a la semana, me van llamando y bueno, pues voy. En este programa en Agora Pulp, Javier ya ha sido tertuliano, ahora también entrevistado. Solo nos falta que vengas como invitado musical. Es lo último que nos falta por conseguir de ti. Y sabemos que eres batería de una banda. Solo tenéis que pedirlo, ¿eh? Pues ya está pedido. Fíjate en antena qué compromiso. Porque es batería, ¿verdad? Es lo que tú manejas. ¿Pero en qué banda? En Forastero, ¿no? Forasteros, eso es. Forastero, sí. Bueno, yo he estado más de 10 años en un grupo que igual a algunos os sonará, que se llama Del Capo, que sigue en activo. Un grupo de música instrumental entre el jazz, el funk y el rock, y con algunas cosas de experimentación. Pero bueno, pues como pasa con muchas cosas que llevas haciendo mucho tiempo, llega un momento que te desgastas y pierdes la ilusión del principio, y entonces necesitaba recuperar esa energía y ese impulso inicial, y he formado esta banda con músicos que conozco de la escena madrileña desde hace mucho tiempo, ¿no? Está por ahí Abraham Boga, que es el tecnista de Nacho Vegas. Está Javier Collis, que toca en un grupo que se llama Los Cuantos y que es un tipo clásico de la escena más underground de Madrid. Está Javier Villena, que es bajista de Capo y es el señor tropical de la carnicería, de carne cruda. Y está el saxofonista de Ogun Afrobeat y de Ginferno. En fin, son gente con la que yo tengo amistad y con la que llevo coincidiendo muchos años, y que nos hemos decidido a montar este grupo, que también es instrumental. Y que por ahora tuvimos un estreno hace unas semanas y bueno, pues fue muy bien recibido, la gente le impactó y le gustó. Pues vete reuniendo a la banda, Javier, que os esperamos aquí en cuanto podáis. Pues Javier Gallego, crudo, un placer como siempre hablar contigo en Ágora Sol Radio. Muchísimas felicidades y enhorabuena por vuestro premio Ondas. Como has dicho tú, como has remarcado bien, es un premio Ondas a todo el equipo de Carne Cruda, ¿no? Y pues como hemos dicho, te esperamos aquí en Ágora Sol, pues bien sea como periodista, como músico, como lo que quieras. Muchísimas gracias, como siempre. Nada, vosotros de verdad siempre por acordaros de mí. Y me alegro mucho que la radio siga viva gracias a gente como vosotros y que mucha suerte y a ver si puedo daros una noticia, yo no sé dónde ni cuándo, pero espero que sea pronto y que, en fin, salga lo que salga, por lo menos que la gente dé una oportunidad. Yo creo que con Carne Cruda la gente va a dar una oportunidad. Seguro que sí. Haga, ¿no? De decir, bueno, vamos a escuchar porque lo que estamos todos buscando y yo con la gente que estoy formando de equipo para volver, es la manera de hacerlo lo mejor posible, lo más profesional posible, con los mejores medios y que llegue a la mayor gente posible, sin perder, como me preguntabais, y me parece una pregunta muy idónea, sin perder nuestra idiosincrasia y el espíritu que ha hecho este programa lo que ha sido. Pues estamos seguros de que lo vais a conseguir. Javier, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte y que la radio os acompañe. Mucha suerte. Que la radio te acompañe. Un abrazo. Estás escuchando Ágora Sol Radio. Never seen a bluer sky.